Te escuché una vez y ya estoy diciéndole a todos que eres la mejor. Así de intenso soy. Me gusta que me escuches. Conóceme el 18 de agosto, aquí en los 89.3. Seamos más. Y capa no funcionamos, capa no dimos la mano, capa no fuimos temprano y queremos quedarnos más. Que nada de esto sea en vano, cuando te digas te amo, sin que lo digas te aclamo, como esto va a terminar. Te la dedico. Si tú también se la dedicarías a tu crush, eres de los nuestros. Sintoniza nuestra programación desde el 18 de agosto para ganar entradas. Seamos más. 89.3. 89.3. capa no funcionamos. Capa nos dimos la mano, capa nos fuimos temprano y queremos quedarnos más. Que nada de esto sea en vano, cuando te digas te amo, sin que lo digas te aclamo, cómo esto va a terminar. Te la dedico. Si tú también se la dedicarías a tu crush, eres de los nuestros. Sintoniza nuestra programación desde el 18 de agosto para ganar entradas. Seamos más. Llegaron los descuentos de 13º mes a Deco Express. Ven ya a nuestro showroom en El Carmen, Avenida Ricardo Miró, Casa H2, y llévate todos los muebles que necesites para renovar y redecorar tus espacios. Síguenos en Instagram a Deco Express Pty. Promociones del 9 al 16 de agosto. Recuerda preguntar por nuestra nueva opción de pagos a cuota. Este 10º, cámbiate a Más Móvil y estrena celular con 20% de descuento, sin abono inicial y en 24 cuotas. Con un plan postpago desde 22 mensuales, así de fácil. Adquiérelo en tu tienda favorita de Más Móvil. Únete a la red con la mejor tecnología de Panamá. Para más info, masmovilpanama.com. Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. Carrera Caminata Donatón 2025. Corre con tu perri hijo por los animales sin hogar. Domingo 17 de agosto, 6:30 a.m. en los estacionamientos de Albrook Mall. Todo lo recaudado será destinado para la esterilización de perros y gatos. Inscripciones en panamarunners.com. Más información, @DonatónPanamá. Tigo Business, tu aliado para conectar tu negocio, te ofrece planes móviles con equipos de última generación que incluyen data ilimitada, minutos ilimitados a todo Tigo, minutos a otros operadores. Mantén tu negocio siempre conectado con la mayor cobertura de Panamá. Visita nuestras tiendas o llama al 800-7963. Tigo Business, una solución para cada negocio. Aplican términos y condiciones. ¿Hablaste de algo que pasó hace un año que ahora te tiene sobrepensando? No le metas mente. En caso de incendio mental, tu Frenes y Balboa Ice al rescate. Busca tu Zip Pack a solo $4.75 en tu mini super favorito. Cuando maneje, no tome. Este 4 de septiembre, déjate envolver por el fenómeno global del pop urbano. Danny Ocean Tour 2025. Hay una playa, solo falta tú y yo. Centro de Convenciones Amador, Antiguo Figali. Una party cargada de ritmo, energía, burda de éxitos y la vibra única de Danny Ocean. Tú me gusta burda y se me nota. Más que un concierto, es una experiencia que no te puedes perder. Boletos ya a la venta en TicketPlusPanamá.com y tiendas Deli Gourmet. Apresúrate, que se van volando. Panamá, Danny Ocean en concierto. Invitan Hotel Riu, Automarket, La Prensa, Mi Diario, Revista Ellas. Produce Show Pro. Te escuché una vez y ya estoy diciéndole a todos que eres la mejor. Así de intenso soy. Me gusta que me escuches. Conóceme el 18 de agosto, aquí en los 89.3. Seamos más.